Mujeres a la Tribuna, un programa de análisis sobre la historia y la situación de las mujeres en México, de la Federación Mexicana de Universitarias, Mujeres a la Tribuna. Gracias, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a quienes nos están escuchando. Tengo el agrado de presentar hoy a tres invitadas muy importantes. El tema de hoy, como anunciamos hace 8 días, es feminización de la migración, unidad familiar, y también vamos a hablar un poco de la CEDAW. Vamos a hablar de la IFU, que está ahorita en un aniversario, porque la IFU es la parte internacional de la Federación Mexicana de Universitarias, a donde pertenece este programa Mujeres a la Tribuna. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a nuestras invitadas. Ellas vienen de una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil, que se llama el IMUMI, Instituto para las Mujeres en la Migración. Está aquí su directora general, ella es Gretchen Kuhner. Me da mucho gusto recibirte, gracias por estar aquí, Gretchen. Gracias a ustedes. Ellas son abogadas y viene otra compañera también del IMUMI que se llama Lorena Morrow. Muchas gracias por estar aquí, Lorena. Abogadas binacionales, podríamos decir. Y está aquí también una consultora del IMUMI que ha estado en otros programas anteriores donde hemos tocado este tema de feminización de la migración. Ella es Isabel Bericat. Gracias, Isabel. Gracias. Por estar aquí. Gracias. Y pues bueno, vamos a empezar a que nos platiquen. ¿Qué hace el IMUMI, no? ¿A qué se dedica el IMUMI? ¿Por qué se formó? ¿Cuánto tiempo tiene? IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, es una organización basada aquí en la Ciudad de México y que empezamos a trabajar en 2010 y con el tema de las mujeres en la migración en general. Trabajamos para el acceso a la justicia en diferentes formas y dependiendo de la situación migratoria de la persona. Y ahorita tenemos varios programas, pero realmente lo que tratamos de hacer es trabajar para que las mujeres en la migración y sus familiares puedan tener las formas de poder organizarse como puedan, ¿no? Considerando las políticas restrictivas que existen ahorita en la región. Y en particular, estamos trabajando en un proyecto que llamamos la unidad familiar, pero la idea es ver la situación de separación familiar y cómo podemos ver en cuanto a políticas públicas y también asistencia directa para apoyar a las familias en los procesos migratorios. Entonces entiendo que dan una atención integral para estos problemas, o más jurídica. Sí, es un enfoque jurídico, no tenemos atención emocional, psicológico, aun si podemos, si requiere, derivar a otras instituciones. El enfoque realmente es legal y de los casos y de lo que aprendemos de las familias y de sus problemáticas legales, pues tratar de incidir en políticas públicas para cambiar las cosas de forma más sistemática. Claro. ¿Y qué tiempo vienen haciendo esto, Lorena? ¿Tú cuándo te incorporaste? ¿Cuál es el trabajo específico que tú haces? Yo me incorporé hace poco, tengo 6 meses casi exactos aquí en IMUMI. Yo soy la directora de la clínica jurídica. Estamos iniciando en realidad este programa para poder tomar casos directamente y dar asistencia jurídica a mujeres que han sido separadas de alguna forma de sus familias, algunas que están en los Estados Unidos y que tienen hijos aquí, algunas que están aquí y que tienen hijos todavía en el sistema de bienestar infantil, el equivalente del DIF de los Estados Unidos, uh-huh. Y que estamos queriendo reunirnos a los niños aquí con sus padres en México. Mi licencia en sí es en los Estados Unidos y anteriormente trabajaba casos migratorios. Hay mucha incidencia entre los dos temas, unidad familiar y casos de migración. Así que muchas veces lo que yo hago es facilitar diferente comunicación entre agencias del gobierno aquí en México, entre agencias del gobierno en los Estados Unidos, entre otras ONGs que también están involucrados, de trabajadores sociales que necesitan ciertos datos. Por ejemplo, hoy mismo fui a recoger unos documentos del DIF y en ese caso lo que estamos haciendo es juntar los documentos que pidió un juez en los Estados Unidos para poder verificar que el hogar donde están los padres aquí, un niño que está en el sistema en custodia del Estado de los Estados Unidos, sí. Padres aquí en el Estado de México, y que el juez está queriendo asegurar que sí es un hogar seguro a donde están enviando a los niños, y para eso necesitan estudios socioeconómicos, estudios del hogar, fotos del hogar para asegurar que sí se ve como un lugar seguro y adecuado para un niño, constancias de trabajo, constancias de buen carácter moral, muchas diferentes cosas que pueden impactar y que a veces, como no no es los mismos programas, los mismos sistemas entre los dos países. Un trabajador social aquí, por más bien intencionado que sea, no tiene los mismos conocimientos y de exactamente qué es lo que está pidiendo el gobierno de allá. Y precisamente mi rol es triangular entre todas las agencias que están involucradas para asegurar que se lleven a cabo los casos de la forma más rápidamente posible, con la intención de que las familias, no, si es que van a estar forzosamente separadas de esta manera, que se busque la forma de que se haga por lo menos tiempo posible y así se puedan reunir las familias. Claro, gracias, Lorena. Y bueno, ¿cómo podríamos definir la unidad familiar? O sea, para que la gente que nos esté escuchando pueda entender este concepto y pueda entender por qué lo están utilizando. Y me imagino que en políticas públicas es el concepto que entra, ¿verdad? Para trabajar los temas. Sí, es un derecho, del derecho internacional, pero es interesante porque cuando hablamos de las familias, primero hay que empezar con qué es una familia, ¿no? Entonces, en cuanto a las familias transnacionales, hemos tratado de definir el grupo social que tiene, muchas veces el vínculo sanguíneo, pero también vínculos emocionales a través de las fronteras. Entonces, empezando ahí, hay que ver cuáles son los intereses de este conjunto de personas que se identifican como familia. Y lo que se identifica como familia y lo que la ley reconoce como familia no es siempre lo mismo. Entonces, en el tema de unidad familiar vemos derecho de privacidad, por ejemplo, que está contenido en la mayoría de las constituciones de los estados, y eso combinado con el interés superior del niño, ¿no? Y también el derecho de las personas de estar, o sea, las familias de estar juntos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la prohibición del estado de entrar a nuestros asuntos privados, pero también porque en ese sentido protegemos a la familia, pero también la consideración del interés superior del niño, que no es siempre lo mismo, claro, ¿no? Para las personas que forman parte de la familia. Entonces, pues ahí es donde entramos nosotros a trabajar, nunca juzgando en la situación, pero tratando de entender las diferentes partes de la familia que quisieran, dónde quisieran estar, y luego de ahí ver si es posible. En algunos casos, por ejemplo, hay situaciones de violencia, abuso, ¿no? Entonces, pues ahí realmente son, pues es importante toda la determinación del interés superior del niño. Si está el estado, pues vemos esa parte, ¿no? Pero realmente es tratar de ver la perspectiva más amplia de familias, y hablamos de unidad familiar, pues porque es el concepto conocido, reconocido, y nos ayuda en cuanto a las políticas públicas. Pero desde la perspectiva quisiéramos trabajar más ampliamente. Claro, claro. Y bueno, aquí en otros programas hemos hablado de unidad familiar, pero analizada desde un enfoque de género y, bueno, obviamente de derechos humanos. Y bueno, también esta parte de la situación de las mujeres frente a la moral tradicional que hace esta cuestión de la unidad familiar. Entonces, bueno, me gustaría, Isabel, si pudieras tú hablar un poco de la crítica que hemos hecho al interés superior del niño, por un lado, por otro lado a la unidad familiar, y por otro lado a esta como visión familista, donde pone a el bienestar de la familia y de la sociedad por encima de los derechos de las mujeres, en este caso las mujeres migrantes. Bueno, más que una cosa muy teórica, me gustaría como ir conversando y comentando lo que han ido diciendo. Por ejemplo, frente, tú, Lorena, has hablado de lo del hogar seguro, ¿sí? Claro, esta idea de seguridad es muy arbitraria y muy relativa, y dada la consagración de los roles de la mujer madre cuidadora, el hombre padre proveedor, recae sobre la mujer muchísimo de lo de la seguridad o no seguridad del hogar, de acuerdo a si ella puede atender o no atender, como juzgan otros en situaciones totalmente diferentes a los hijos. Supongo que esto cuenta mucho de diferentes, o sea, recae sobre la mujer una serie de obligaciones cuando ella no está en condiciones, a lo mejor no tiene, ella tiene que trabajar para mantener la familia. tiene a lo mejor que acudir a otras mujeres en general, porque para que cuiden a sus hijos, toda esa de la idea de la seguridad, que además ahora pues en el terreno de las fronteras y la migración es algo muy, bueno, muy debatido, y que vemos lo peligroso que es tener una definición muy estricta de la seguridad. El hogar seguro de alguna manera participa de una idea de seguridad que no sabemos cuál es. Por otro lado, lo que has dicho tú de la privacidad, de que obviamente el Estado es como defender a la familia con el derecho a la privacidad de la injerencia del Estado, ¿sí? Sin embargo, de todas maneras, el Estado juzga. El Estado gobierna a través de las familias, el Estado exige a las familias cosas que él mismo no da, ¿sí? Y por otro lado, yo siento que también lo nuevo que pretendemos nosotras plantear de la unidad familiar es que esta privacidad se ha de respetar dentro de la familia. Y ese es el problema de la familia tradicional, o sea, de donde viene la palabra familia, que ahora tiene muy diversas formas, pero la tradicional, donde implica también una jerarquía, un patriarcado. Bueno, ¿qué les parece si ahorita, después de esta pausa, volvemos con este concepto, ¿no?, de familia tradicional y de este análisis que estás haciendo, Isabel? Continuamos. Mujeres a la tribuna. Bueno, ¿qué te parece, Isabel, si seguimos con esta crítica que estabas haciendo, ¿no?, con este otro enfoque? ¿Acaba de plantear tu idea? Pues más que una crítica en el sentido tan negativo que suele tener ya la palabra crítica, es como una manera de desglosar, de desplegar, de tratar de ver qué hay detrás de esta idea que manejamos ya como de una manera rutinaria, que se llama familia. O sea, familia, cuando estamos diciendo familia, nos estamos refiriendo a familia tradicional la mayoría de las veces, y familia tradicional como una unión, desde luego, de lazos de sangre, de parentesco, padre, madre, hijos, ¿no? Pero siempre es la idea de sangre, de parentesco. Y por otro lado, esta idea implica también la autoridad, la jerarquía y el autoritarismo del padre, de la figura paterna, y la madre es esta idea de matrimonio, pero el que hace el patrimonio es el padre, ¿no? Entonces el patrimonio es el proveedor, matrimonio materno es la madre, la cuidadora. Bueno, precisamente en esto, ya tampoco sin recurrir otra vez rutinariamente a un análisis de género, porque género quiere decir muchas cosas que ya no sabemos lo que estamos diciendo, obviamente se trata de ver que estos dos roles, la separación de estos dos roles y esta jerarquía implica un autoritarismo que poco a poco se ha ido rompiendo, con rebeldía o sin rebeldía, simplemente porque las condiciones del mundo, económicas, sociales, han cambiado enormemente, y obviamente las personas responden de otra manera a eso, y sobre todo porque la familia, la mayoría de la violencia familiar contra las mujeres es familiar. O sea, la mayoría abrumadora de la violencia que sufren las mujeres como género y como personas es por las situaciones en las que están viviendo, ¿sí? Y la familia es, no sé, no me aviento a decir, porque lo he leído hace poco, que 3 de cada 4 casos es violencia familiar, lo cual implica pareja, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, hablaríamos de violencias, ¿no? Violencias dentro de la familia. ¿Y qué definición entonces podemos dar de familia? Porque sé que han estado trabajando en eso. ¿Qué definición podríamos dar? Una definición diferente. Sí, bueno, la definición que hablamos de familias transnacionales, pues implica miembros, ¿no?, de un grupo que se identifica con lazos emocionales, económicos y muchas veces sanguíneos, ¿no? Y en la parte transnacional puede ser que diferentes miembros están en estados diferentes, pero no necesariamente de forma permanente, sino que hay muchas veces migración circular, cambios, ¿no? A lo mejor los niños chiquitos están en México ahora, pero van a ir a Estados Unidos a estudiar y luego regresar. Y lo que estamos viendo ahora con tantos niños nacidos en Estados Unidos, que hay más circularidad de las familias. Entonces tenemos que empezar a abrir nuestras expectativas de lo que debería de hacer la familia. A mí me gustaría comentar también lo que dice Isabel en dos sentidos. Uno, en cuanto a la seguridad que habló y la participación del Estado, ¿no? Porque hay un lazo, un vínculo muy importante en cuanto a género, violencia y la participación del Estado. Creo que parte de las decisiones que hemos tomado como sociedad es permitir que el Estado entra más a nuestros espacios tradicionalmente privados, ¿no? Porque se protegía mucho a la familia, pero lo que acaba pasando era que se protegía mucho a la violencia o las personas que perpetraban la violencia. Okay. Entonces, ya que empezamos a decir, bueno, el Estado puede entrar porque como sociedad se supone que formamos el Estado. Entonces, en este caso las mujeres pueden hablar de policía, hay protección, hay órdenes de protección, hay todo un marco internacional, hay la ley contra la violencia o el derecho de vivir sin violencia uh-huh. en México, pero todo eso finalmente empieza a tener repercusiones también en familia. Y lo mismo que pasa con las instancias o las oficinas del bienestar en todos los países. Empiezas a decir, los niños también tienen, o las niñas tienen el uh-huh. derecho de no violencia. Claro. Entonces, pues permitimos que entre el Estado. Ahora, en principio yo creo que esto es una buena decisión, pero también siempre hay consecuencias. Y en este sentido, algunas de las consecuencias que estamos viendo, sobre todo en estos casos binacionales, es la cultura jurídica, las expectativas de quién debería de hacer qué cosa, como dice Isabel, matrimonio, patrimonio, jefes de hogar y muchas cosas sobre pobreza. Lo que estaba comentando Lorena, por ejemplo, las expectativas y las hojas, por ejemplo, en los estudios económicos que nosotros vemos, piden cosas completamente diferentes, ¿no? Que en Estados Unidos, que uno pensaría como un hogar, la palabra que usó Lorena es segura, seguro, pero uh-huh. no en el sentido de seguridad, sino en el sentido de safe, que es la palabra en inglés, ¿no? Uh-huh. Que es un lugar que te acoge, que tiene, ¿no? Todo lo que necesitas emocionalmente de bienestar y pues en lo material también. Pero las expectativas materiales son muy diferentes. Claro. Y ahí es que hemos empezado a poder hacer como esa traducción cultural uh-huh. Para poder apoyar a las decisiones de las familias, que es un poco lo que estaba diciendo Lorena cuando hablamos de triangular entre, por ejemplo, bienestar en Estados Unidos, DIF aquí, y las personas que están involucradas en los casos. Claro. Sí. Sí, es algo bastante importante porque, como dice Gretchen, el aspecto cultural tiene un rol muy grande, muy amplio, claro. pero a la vez invisible. Uh-huh. Un juez no piensa, yo tengo estas ideas y estas ideas son basadas en mi sociedad, en mi cultura, y en otra cultura puede ser algo muy distinto. Y también algo de lo que estamos queriendo hacer en incidencia en políticas públicas, no es solo aquí en México, uh-huh. que necesitamos un poco más de sistematización sí. de los programas para poder dar apoyo más rápidamente a este tipo de casos, pero allá también en los Estados Unidos brindar algún tipo de educación a los jueces para que ellos puedan entender que a pesar de que sí son lugares muy distintos los dos países, que de todas maneras las cosas que ellos están requiriendo es que es un espacio adecuado para poder criar a un niño, que sí se puede llegar aún sin tener las mismas comodidades que ellos están esperando en cierto aspecto allá en los Estados Unidos. Claro, tendría que ver como con una jerarquía de valores cultural, ¿no? Sociocultural. Y bueno, ahorita estaba pensando, ¿qué tanto el discurso jurídico en ese trabajo binacional que hacen ustedes tan importante, qué tanto se ha abierto a otras disciplinas para entender todas estas situaciones, ¿no? Desde la sociología, la psicología, la antropología. O sea, me gustaría saber su opinión, ¿no? Sí, yo creo que han jugado un papel muy importante, ¿no? Las otras disciplinas. Hay, por ejemplo, bueno, hemos visto en este año dos conferencias con un como tono más académico sobre el asunto de familias, reintegración de niños, reconstrucción, las familias transnacionales, y yo creo que del aspecto antropólogo juega un papel muy importante, sobre todo en la parte que estaba hablando Isabel, en la configuración y las expectativas, ¿no?, de las familias, qué es una familia, cómo me muevo, y las expectativas del Estado, ¿no? Entonces, si queremos ir reconstruyendo y o sensibilizando, ¿no?, a jueces y a la parte jurídica, es muy importante tener todos estos insumos de los sociólogos, las sociólogas, antropólogas, etcétera, porque bueno, nosotros que trabajamos en la parte de derecho, creo que sabemos muy bien que la ley normalmente es lo último, ¿no? Sí. Siempre está muy atrasado. Y porque la sociedad va cambiando, y si se supone que la ley o la legislación, pues debería de cambiar conjuntamente con la sociedad, pero muchas veces las estructuras se tardan mucho más. Y en el tema migratorio, ni se diga. Yo claro. creo que el derecho familiar, como es interno, la sociedad lo va poniendo, es más fácil que va como moldeándose a los cambios culturales, como vemos, por ejemplo, en el DAF, los cambios en requisitos para divorciarse, casarse. Uh-huh. Divorcio incausado. Exacto. Todos estos cambios vienen primero. Y sí. la parte migratoria está muy rígido todavía. Uh-huh. Entonces, y yo he visto eso no solamente en México, que también en Estados Unidos y otros países, que es muy difícil reconocer los derechos de migrar de la familia extendida, ¿no? Entonces... Claro. Hay que tomar en cuenta también esa parte, que estamos muy atrás siempre. Claro. Pero bueno, yo creo que sí estamos de acuerdo las cuatro en que podemos tomar el derecho como una herramienta de transformación social, ¿no? O sea, tiene una crítica que le tenemos que hacer muy fuerte, pero por otro lado es lo único que nos permite ir avanzando para hacer transformaciones profundas. Y bueno, vamos a una pausa. Continuamos. Mujeres a la Tribuna. Ya para aterrizar un poco, pues en casos más concretos, más es que podamos tanto el público como nosotras ir entendiendo el trabajo que hacen ustedes, me imagino que el testimonio de las mujeres migrantes es importantísimo, ¿no? La escucha atenta de ellas. Entonces me gustaría si nos pudieran, pues no sé, platicar casos concretos para que las personas que nos están escuchando entiendan más cuál es el trabajo que hacen y cuál es la problemática de la que estamos platicando hoy. Pues algunos casos, hay un montón de variedad de diferentes casos que vemos en cuanto al área de unidad familiar. Algunos casos son casos que simplemente por estar de manera irregular en los Estados Unidos y que inmigración detiene a los padres de los niños, que los niños en el momento de que sean detenidos los padres no están en un lugar, por ejemplo, están en una escuela y no tienen un lugar donde puedan ir, algún familiar con quien ir, etcétera, y que el Estado interviene y dice, bueno, no podemos dejar a este niño aquí solo, tenemos que ponerlo en la protección del Estado para ver cuáles serán los siguientes pasos. En los casos migratorios, si uno está detenido, a veces depende del área, de la zona de los Estados Unidos donde uno está detenido, eso influye mucho en las probabilidades de salir bajo fianza, aún sin tener ningún historial criminal penal, que jamás hayas tenido algún delito en tu contra, uh-huh. pero simplemente el hecho de estar irregular en ciertas zonas quiere decir que las fianzas mínimas que vas a poder obtener pueden llegar a ser de $15,000, que cosa que una persona... Impagable. Uh-huh. Exactamente, es algo altísimo que dicen, sí. no, pues es que es si, se van a fugar si no ponemos tan alta la cantidad. En otros lugares puede ser hasta bajo palabra o puede ser $1,500. Así es que el área de los Estados Unidos y la discriminación que se lleva en ciertas zonas impacta mucho. Entonces en la probabilidad. Es diferente. Según sí. en el estado donde te encuentres. Sí, y eso impacta mucho en la posibilidad de poder estar involucrado en el caso para asegurar que mantengas contacto con tus niños. Muchas veces, por lo mismo de que no hay suficiente espacio, por ejemplo, en California, casi todas las personas que van a estar detenidas a largo plazo, no los dejan permanecer en California, sino que los mandan a Arizona, los mandan al estado de Washington, a diferentes centros de detención a través del país, que entre comillas está relativamente cerca, pero para una familia es bastante difícil poder poder hacer ese viaje. Y sobre todo para un niño que está en el Estado no va a estar trasladando a un niño 10 horas, 15 horas, 25 horas en carro, claro, para poder asegurar que el niño esté en contacto con sus papás. Así que de manera de que están detenidos los padres, por causa de la simple detención, por la situación de estar en una circunstancia irregular, entonces en esos casos se vuelve casi imposible poder estar involucrados y mantener los requisitos básicos que requiere la corte. Necesita uno tener cierto número de horas de contacto con su hijo cada semana, necesita poder tomar ciertas clases, si hubo alguna situación de abuso, si hubo de sustancias, de que usaba drogas la persona o de que había algún problema con alcohol. Sí necesitan poder demostrar que se han rehabilitado, pero en muchos de los lugares que son centros de detención migratorios, por ser detención civil y no penal, no provee el gobierno ningún tipo de esas clases. Así que la gente puede estar detenida 6, 9, 12 meses, 24 meses. A veces he visto hasta un caso que llegue 27 meses antes de que se termine la primera decisión del juez, simplemente en el estado migratorio, y en todo ese tiempo no tienen acceso a los cursos que necesitan hacer para poder incidir en sus casos jurídicos para no perder a sus hijos. Uy. Y en muchos casos lo que se ve es que el gobierno dice simplemente, o el trabajador social simplemente toma el apunte en el caso, no está participando el padre, no explica más a fondo, no está participando porque no quiere, porque no puede. Está llamándome cada 5 minutos y está desesperado por tener contacto con su hijo. Son carísimas las llamadas, aparte del centro de detención. Tienes que poder comprar una tarjeta telefónica. Para una llamada local no baja de $2 por minuto. Para una llamada de larga distancia puede ser hasta $5 por minuto. Así es que es carísimo también. Muy difícil. Y para poder hacer una llamada de una hora para hablar con tu hijo es un gasto económico bastante fuerte. Y para alguien detenido que no está ganando, no tiene nada de ingresos, claro, es algo que se le viene imponiendo cada vez más difícil. Entonces esa desigualdad se vuelve un agravante. Sí, extremadamente. Y en muchos casos lo que yo veía como abogada que trabajaba casos de defensa de deportación, que mucha gente simplemente prefería perder la posibilidad de pelear un caso migratorio a pesar de que tuvieran un caso muy fuerte y muchas probabilidades de obtener residencia para sí mismo, para sus hijos. De todas maneras decían, no, si sigo aquí voy a perder a mis hijos y mejor salgo del sistema. Y el problema es que también por las ideas culturales, las diferencias culturales, ya estando deportados, el mismo hecho de haber sido deportado, el juez del estado que está encargado del caso del niño, a veces la misma deportación lo toma como una decisión negativa en contra de los padres. Claro. Y dice, no, es que por algo tiene que haber sido deportado, y eso mismo lo usa como una razón como para no devolver los niños. Así es que los padres se ponen en una situación que pierden el caso migratorio, o más bien lo abandonan por no perder a sus hijos, y luego ya habiendo abandonado ese derecho, llegan aquí y se ponen en una situación muy difícil para recuperar a los niños. Y claro, por eso es muy urgente la educación y la sensibilización de los jueces para que entiendan estas cosas. Sí han habido cambios. Hubo recientemente un caso federal que dice que no pueden tomar en cuenta los jueces el hecho de que haya sido deportado a alguien como una base de negar una deportación, pero de todas maneras, de que esté en la ley y de que no escriban esta fue la razón, no quiere decir que no impacta en la mente del juez ese hecho. Claro, y bueno, imagino que la jurisprudencia también es importante, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y una pregunta, la edad de los menores, ¿hay algún término? O sea, ¿de niños de qué edad estarías hablando en ese caso que nos platicas? Los más jóvenes que yo he trabajado ha sido de 3 meses, y el más grande que yo he trabajado ha sido de un día antes de cumplir los 18 años. En la mayoría de los estados, hasta los 18 años se considera que sigan siendo menores. Sí. En ciertas circunstancias, ciertos estados aún lo expanden hasta los 21 años bajo bajo circunstancias limitadas, pero puede ser hasta los 21 años que se consideran menores en propósito del Estado para este tipo de cosas. Claro, claro. Y este fenómeno del que ya hemos hablado en este espacio de feminización de la migración, o sea, ¿cómo ha ido cambiando como el imaginario social de la migración, que antes era el hombre que migraba y trataba de que su familia lo alcanzara y las mujeres iban tras él, ¿no? Pero este cambio que ha habido en los últimos años, si pudiéramos platicar un poquito sobre esto. Sí, yo te quería preguntar, Lorena, de todos estos casos, hablas de padres, y claro, y en español tiene la ambigüedad que siempre pensamos en el padre, ¿sí? ¿Hay muchos casos de madres solas? Sí, aproximadamente el 10% de los casos de personas detenidas son mujeres. Y, 10% nomás. Nada más, de detenidas, porque sí se entiende que en muchos de los casos hacen el intento de que si la madre es la proveedora principal de cuidado de los niños, que sí intenten no detenerla mientras está el trámite de deportación pendiente. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que todos los casos de deportación solo sean el 10% de las mujeres, sino que de los casos detenidos en la mayoría. Para explicar esto, el aumento de las mujeres en la migración, o sea, este sí. Cambio, ¿no? Que sí. Sí entiendo lo que dices, pero cuando son ellas, las proveedoras, las cuidadoras, ¿cómo se está actuando? O sea, ¿qué sensibilidad tiene ahorita el campo de lo jurídico, tanto en Estados Unidos como aquí, a este respecto? En este tema de la feminización de la migración, desde MUMI hemos estado, bueno, empezamos obviamente viendo estadísticas, ¿no?, rastreando historia un poco, y realmente lo que ha cambiado en cuanto a la migración femenina no es tanto los números, porque desde los años 60 en los stocks, o sea, en las personas que viven en un país, que migran a otro país y se quedan ahí, las mujeres han sido casi el 50%. Entonces, realmente es algo que no se veía, ¿no? Realmente, más que no existía. O sea, que se ha estado más bien visibilizando. Sí, haciendo cambio más visible, pero... Y bueno, ¿qué te parece si ahorita platicamos más a fondo para entender? Vamos a una pausa. Continuamos. Mujeres a la Tribuna. Habla Erika Mendoza. Y dice, de las personas que se van a Estados Unidos y forman otra familia, ¿qué pasa con la familia que se queda? Es decir, hombres que ya tienen una familia aquí, pero que se van y se vuelven a casar. Sí, que tiene que ver con esos problemas jurídicos, sí. Pero bueno... Sí, se puede ver de la forma jurídica, se puede ver de la parte social. Nosotros pensábamos como buenas abogadas que en estas situaciones, por ejemplo, íbamos a encontrar a muchas mujeres que quisieran divorciarse, ¿no? Cuando fuimos a las comunidades de origen, y realmente, como todo en la vida, es mucho más complicado que eso, ¿no? Claro. Y lo que encontramos es que muchas veces, por la falta de circularidad en la migración ahora, pues es muy común, ¿no?, que la persona que migra, hombre, mujer, empieza o tenga forma otra pareja, tenga otra familia, y depende de la situación en casa, ¿no? Puede variar mucho, pero lo que encontramos más en las familias tradicionales, que va el hombre a Estados Unidos y forma otra familia, que muchas veces las mujeres lo saben, ¿no? Saben que tiene otra familia, pero realmente dicen... ¿Yo para qué me voy a divorciar? ¿Para qué voy a tratar de cortar esa relación, ese vínculo? Porque a lo mejor por la expectativa de las remesas que van a seguir llegando. Y también escuchamos, es que yo soy la primera, yo soy la familia de origen, la esposa de origen, y yo sé que eventualmente mi esposo va a regresar a México porque se va a cansar de la situación en Estados Unidos, etcétera. Entonces, eso sería como lo más tradicional, ¿no? En cuanto a las cosas que vimos. Pero luego, obviamente, hay otras situaciones de familia en las cuales las remesas dejan de llegar y las mujeres dicen, no, okay, mi esposo tiene otra familia en Estados Unidos, yo sí me quiero divorciar, yo quiero mi libertad, poder seguir adelante. Bueno, a lo mejor 3 o 4 meses y luego regresaban. Y ahora con los costos, costos en cuanto a económico, pero también de violencia, etcétera, los riesgos. Claro. es mucho, mucho más peligroso, mucho más costoso y ya no hay tanta circularidad, es lo que quiero decir. Okay. Uh-huh. Entonces, pero obviamente las personas que tienen autorización, porque es muy importante también recordar que de la población de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, la mitad tiene residencia permanente, son personas integradas al país, ¿no? Y entonces estas personas también pueden viajar y pues eso es otra forma de tener familia transnacional. Claro, claro. Y bueno, hablando de esto de la feminización, la pregunta que estábamos haciendo, Isabel, o sea, este fenómeno de la feminización de la migración del que hablaba Gretchen. Ah, bueno, Gretchen ha dicho clarísimamente que no es tanto un cambio en el número, en la cantidad de mujeres que migran, que sí son más porque toda la emigración también ha subido muchísimo, pero sobre todo es por la condición en la que migran, o sea, no emigran como miembros de una familia o como acompañantes del hombre, o migran la mayoría como... por su cuenta, o sea, son mujeres que emigran desde muy jóvenes o en otras circunstancias, pero por cuenta propia, autónomamente. Y eso sí, pues obviamente tiene muchísimo que ver con cómo está cambiando la realidad de la mujer, ¿no?, en positivo. Y ahí la pregunta era por las leyes, como ha dicho Gretchen, que no cambian, ni mucho menos con la rapidez que cambia la realidad. Lo que decía Lorena, que yo le preguntaba y me has dicho que interesaba que lo habláramos, si había diferencia entre estas leyes, lo que te he preguntado, de detención por violencia familiar, en las parejas y familias norteamericanas o estadounidenses y las migrantes. O sea, si hay mucha diferencia en el trato a migrantes o a norteamericanos por las mismas causas. Bueno, en cuanto a la violencia familiar, se me hace que el nivel de incidencia, siendo del extranjero o siendo estadounidense, se me hace que es relativamente parecido. No creo que hay mucha diferencia entre cuántas el porcentaje de gente que está involucrado en violencia familiar. Lo que sí vemos es que entre más elevado sea el nivel socioeconómico, con menos frecuencia se reporta. Allá, sobre todo, muchas de las personas que van migrando de aquí, de México a los Estados Unidos, que van de forma irregular, van a trabajar en lugares en los campos, van a trabajar en servicios personales a la gente, en hoteles, en hogares privados, y en esos tipos de trabajos no son muy remunerados, de manera que tienden a vivir en departamentos muy cerca de otras personas. Alguna incidencia de violencia doméstica se oye con los vecinos llaman a la policía aunque la familia tal vez no lo hubiera hecho, y por esa misma cercanía de otras familias tal vez pareciera que ocurre con más frecuencia con familias latinoamericanas, pero no creo que en realidad sea con más frecuencia, sino que se da la luz un poco más frecuentemente que en otros aspectos. Uh-huh. Pero sí algo que hay que reconocer, que como la ley de inmigración, la razón por la cual detienen a la gente y empiezan trámites de deportación, siempre es exclusivamente porque han violado una ley migratoria. Pero entre las leyes migratorias se pueden violar simplemente por estar de forma irregular, o también se pueden violar por haber cometido ciertos delitos y por tener antecedentes penales. En la mayoría de los centros de detenciones, de cárceles más bien, a través de los Estados Unidos en este momento, ya está un agente migrante instalado permanentemente para todas las personas que lleguen al centro de la cárcel, inmediatamente sean entrevistados por un agente migratorio para determinar su país de origen, sin importar necesariamente si están en un estado regular o no, porque hay personas que tienen su residencia, que tienen manera de estar ahí legalmente, pero ya inmigración empieza a investigar a esa persona, y mientras están investigando, el Estado no puede soltar a la persona. Están ahí detenidos en la cárcel, y luego muchas veces, aunque no llegue a mayores, que el caso penal no proceda, de todas maneras ya empezó inmigración los trámites para algo de deportación, y en muchos de estos casos de violencia doméstica, entonces inicia un trámite de deportación por a causa de eso. Claro, y bueno, me imagino que una mujer que quiere ir a denunciar, pues se la piensa, porque pues se expone a toda esta, que se exponga a su situación migratoria, ¿no? Sí, y es, en ciertas áreas es muy lamentable que al reportar algún abuso de familia, a las dos partes los tienen que detener y meter en la cárcel uh-huh. por cuando menos una noche, sí. mientras se investiga quién fue la persona que instigó, etcétera, la violencia. La incidencia de violencia también se usa mucho como razón de controlar a la mujer como pareja, diciendo, si te sales de la casa, si le dices a alguien, yo voy a reportarte a ti y tú estás aquí de manera irregular y por esta razón te van a deportar a ti, a mí no me van a hacer nada, antes de que me puedan hacer nada tú ya vas a estar en tu país otra vez. Sí existen leyes para proteger a las mujeres en ese aspecto, existen visas específicas para personas que han sido víctimas de violencia doméstica a manos de alguien que es ciudadano o residente permanente legal en los Estados Unidos. ¿Como una visa humanitaria, pudiéramos decir, o...? Sí es un tipo de visa humanitaria, no se habla de ella como tal, pero en realidad sí es lo que suele ser. Y también hay otras para que sean, para personas que hayan sido violentadas, no solo mujeres, pero que hayan sido víctimas de algún delito bastante grave en los Estados Unidos, que se llaman las visas U. Y en ese caso también, si se puede demostrar que la persona estuvo cooperando con la policía o con la tribunal jurídica, que haya estado involucrada en la investigación del delito o en proceder en la procuraduría de él, que también pueden acceder a visas de esta forma. Claro. Y pues aquí el discurso de los derechos humanos a veces suena como un idealismo utópico, poco, pues que no se puede llegar a concretar, ¿no?, en estos fenómenos de la migración. Y bueno, sería tema para otro programa. Y pues les agradecemos muchísimo su visita, que vienen del IMUMI, tanto Gretchen como Lorena. También agradecemos muchísimo a Isabel, que es consultora del IMUMI. Y pues gracias, Sandra. Este tema da para muchísimos análisis. Se queda mucho material en el tintero, habrá que hacer próximos programas dedicados a este tema. En la producción se encuentra Quetzalín Becerril, en la operación técnica Manuel Compatitla, por supuesto Lourdes Enríquez en la conducción, que ya conductora oficial de esta serie. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. El futuro de México será el futuro de sus mujeres. Presentamos Mujeres a la Tribuna, un programa de la Federación Mexicana de Universitarias, Mujeres a la Tribuna.